Sí, nosotros en este momento estamos ya para presentar ante Findeter del nuevo paquete de vivienda gratuita del gobierno, un proyecto de 200 viviendas en urbanización Villa Paula. Estamos definiendo entre unos bloques de apartamentos o unas casas unifamiliar. Ya el proyecto ya se hizo una pre-revisión con el Findeter. El lote llena todas las características. Es un lote que un proyecto que va a tener todo el tema de urbanismo, va a tener contemplado unas zonas verdes, lo que dice la norma, porque en este momento se está dando más prioridad a la construcción de salones comunales, que el proyecto tenga zonas amplias, zonas verdes, zonas de parqueo, y estamos apuntándole para que el municipio de Cuello, como no fue seleccionado en la primera etapa, sea priorizado en esta, como se nos dio a conocer por parte del Viceministerio de Vivienda. Pues estamos priorizando más o menos 50 familias que fueron damnificadas en el 2010-2011 en la cabecera municipal. Víctimas del conflicto tenemos muy pocas, tenemos más o menos unas 10 familias, pero vamos a apuntarle a darle vivienda a estas personas de damnificadas del 2010-2011 que aún no han podido definir su situación de vivienda. ¿Cómo la financiación, alcalde? No, eso es totalmente gratuita, el lote lo aporta el municipio, ya tenemos definido el lote, es un lote de más o menos 3 hectáreas y media en la cabecera municipal, frente a una urbanización Villa María. Y tiene todas las características técnicas, zona plana, no tiene problemas de riesgos, no tiene problemas de inundación. Entonces yo creo que es un lote que llena todas las condiciones.